con mucho ritmo y sabor. Gusti DJ para vos. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Gusti DJ, que se pique. Ta ta ta ta. my bitch a rickia when I butch up. Say cha la la la, say cha. I love my bitch a rickia when I butch up. Say cha la la la, say cha. I love my bitch a rickia when I butch up. Say cha la la la, say cha. I love my bitch a rickia when I butch up. Say cha la la la. Una bichilla con un ser expósito. Dame tu cuenta que voy a hacerte un depósito. Sube video para yo a propósito. Ya me depuse cuando me suelto un pedacito. Dice cupcake, hey, hey. Dice que voy para la cucha si no quieren el ok. Me pide leche, voy con cake. Mire esto aquí, aquí, pero de mi snake. Hoy se folla, hoy se fornica. No quieren nada serio, no se complica. Estoy perdiendo mientras que el país predica. Que suena el tempo y el culo le pica. My bitch a rickia when I butch up. Ni pa' que sabe, mujer, la butch up. Anda con la visa, tu papi paraliza. Comprando el D.I.D. Separo la si, con libras de wi. Botella de whisky, molly, molly, tuki. Pago 10,000, privado yo, Cali, Randy. Pago 10,000 y no te boto ni un penny. Y para vos que te haces el novio y se la come todo el baile. Bien rica, un par de gata bien rica, un par de gata bien rica, un par de gata bien rica. Ven arrebatado, ven arrebatado, ven arrebatado, ven arrebatado. De gata bien rica, que rescate de una historieta. En el fondo con todos los pintas, muchas más y par de champetas. Me llaman pa' arreglar la pista, porque ya la rompí completa. En el barrio salto la ficha, que en tu combo son recareta. Te le llamo, porque ya la rompí completa. Te le llamo, duro. Porque ya la rompí completa. Con mucho ritmo y sabor, Guti DJ para vos.